Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Le damos la bienvenida a Silvia Palmieri. Muy buenos días, compañera. Hola, buenos días, compañero. Bueno. Soy la vocera de la agrupación Vendedores Unidos de San Martín. Vendedores Unidos de San Martín. Silvia. Sí. Decime. Bueno, ¿cómo es la vida diaria del trabajador del tren? ¿Arrancan muy temprano? Sí, nosotros tenemos, en el ferrocarril San Martín al menos, estamos distribuidos en 4 horarios diferentes. Tenemos los compañeros de la madrugada que venden café, chicle, caramelos. Después tenemos los de la mañana, los de la tarde y los de la noche. Estamos todos separados por rubro, estamos separados por secciones de trabajo también, porque son muchísimos. Y bueno, nosotros tenemos 3 generaciones de trabajadores en el ferrocarril San Martín. Vinimos peleando hace muchos años, diferentes gobiernos nos han llevado a nosotros a tener causas, varios compañeros a estar detenidos hasta 90 días en la cárcel de Devoto, el secuestro de mercadería, la corrupción, la coima policial para poder trabajar. Bueno, siempre estoy mirando cuando... Esto, Silvia, es constante, ¿no? ¿Cómo es? Porque haya organización popular, cuando no hay organización popular hay organización informal, y muchas veces es una ley del sábese quien pueda, de que muchas veces ganan por ahí o policías o gente que maneja... ¿Cómo es esa relación, esas organizaciones informales que funcionan dentro del tren? Claro, lo que yo te estoy haciendo por él es un repaso de los 29 años que yo tengo como vendedora. Y nosotros en ese momento estábamos así como vos decís, sabes, que pueda. Igualmente siempre fuimos compañeros, porque nosotros dentro del ferrocarril San Martín tenemos una estructura bastante organizativa que no era política, sino eran con los códigos de la vida, ¿no? De poder colaborar cuando un compañero tenía alguna necesidad, porque ponerle si alguno se enfermaba de gravedad o había algún fallecimiento en la familia, sabemos que no contábamos con el dinero para bancarnos, sustentarnos, entonces nos organizábamos entre todos para dar una mano siempre al compañero que estaba en desgracia. Toda la vida vinimos peleando, lo que nos da la posibilidad de conformar la agrupación y de integrarnos a lo que es la CETEP, más que nada es la organización que se puede, que el trabajador de los espacios públicos puede mejorar su calidad de vida, puede apuntar a más, como decíamos, porque nosotros fuimos recibidos por la Unión Ferroviaria, escuchó nuestra propuesta, le interesó. Nosotros lo que buscamos hoy, que estamos pidiendo al Estado, es ser reconocido como trabajadores de los ferrocarriles. No pedimos subsidio ni nada, simplemente lo que le decimos, que nosotros trabajamos 3 generaciones, y lo único que queremos es mantener nuestro espacio de trabajo. Imagínate, cuando el tren se privatizó, digamos, que entró en concesión, vinieron diferentes grupos de seguridad a querer sacarnos, no nos dejaban trabajar, y eso también fue un conflicto, porque nuestra familia realmente pasó necesidades. Sí. Hasta que nos tuvimos que hacer fuertes, Silvia, y seguir luchando. Esto que decís vos de 3 generaciones, o sea, el trabajo de laburar en el tren, vos lo mamaste de chica, era en tu casa, o ¿cómo se empieza a trabajar en el tren? ¿Por ahí por necesidad? Mira, en el caso mío personal, yo empecé a trabajar en el tren cuando tenía 7 años, allá por el fines del 80, principio del 90, cuando, bueno, repartía tarjetitas al principio. Y bueno, después empecé a vender golosinas, fui el sustento de mis 6 hermanos y de mi papá y de mi mamá. Mi papá trabajó toda la vida, tuvo un ACV, un colectivo, porque era chofer de colectivo. La empresa no le reconoció los 19 años de trabajo que tenía, lo dejó sin trabajo como muchos de los compañeros trabajadores que se quedaron sin trabajo. Y bueno, me tocó, yo quería ser abogada, a los tenía la ilusión de ser abogada, y bueno, tuve que salir a vender en los trenes. Ahora la semana que viene ingreso la inscripción en la universidad para abogada, en la UPAS, así que muy contenta también porque pude hacer el plan fines y, y bueno, esa es un objetivo también al que apuntamos, que los vendedores del ferrocarril San Martín puedan tener un espacio cercano a lo que son los andenes para poder hacer el plan fines también. Es algo muy bueno para nosotros. Claro, y esto también, poder defender el derecho como como trabajadora de los trabajadores, algo que pasa poco, y bueno, este modelo de inclusión de a poco lo va permitiendo. Sí, la verdad que Me siento muy orgullosa, muy contenta. Además, hoy se está haciendo el encuentro nacional de los trabajadores en los espacios públicos, que es como es la primer semillita que estamos sembrando de nuestra rama, y es algo muy grande para nosotros, ¿no? Que la venimos peleando de toda la vida y que tuvimos que ir detenidos y conocer lo que son las comisarías y los institutos de menores o las cárceles, los compañeros mayores, por el solo hecho de querer trabajar dignamente y de llevar el sustento a nuestros hogares en el momento que no había trabajo en ningún lado, ¿no? Silvia, que todo esto para nosotros es algo muy grande. Por ahí esto que vos tenés como cotidiano, pero que para nosotros es totalmente desconocido, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué terminás dentro de una comisaría? ¿Cuáles son las situaciones que se dan? ¿Cuáles son los conflictos que viven a diario? Mira, hoy no lo estamos viviendo estos conflictos, digamos, con lo que es la policía ferroviaria, al menos en el ferrocarril San Martín, hablando siempre de lo propio, porque para afuera se generan ciertos conflictos porque todavía no están organizados los compañeros. Sí tenemos problemas con los policías de provincia cuando nosotros bajamos del andén y los llevan detenidos a los compañeros, le quieren secuestrar la mercadería. A mí me llevaron detenida por primera vez, creo que fue en el año 91, 92, en la departamental de Retiro, donde está el ferrocarril San Martín, por ser vendedora ambulante. Simplemente. Me llevaron detenida, yo era muy, muy chiquita. Me sacan la mercadería, te inician un sumario y bueno, te tienen detenido ahí. Si dentro de las 24 horas no viene un familiar adulto a retirarte, a mí me hicieron 3 veces la ficha para llevarme al Colegio Santa Rosa de Mujeres Menores. Y bueno, yo, como ya te digo, a los compañeros que tenían 3 caídas consecutivas por vendedor ambulante, los llevaban 30 días a la cárcel de Devoto, y después de la a la cárcel de Devoto te sumaban a 60 y la tercera caída era 90. Y así que nosotros comprábamos nuestra mercadería para venderlo, que se la quedaba a la policía porque se repartían entre ellos nuestra mercadería, nos sacaban nuestras pertenencias, de que la plata que vos le dabas en este momento, no sé, le dabas 50.000 australes y por ahí te devolvían 2.000 australes. Sí. Era una cosa así y se hacían bien los tontos, te decían que no, y bueno, tenías que ir calladito con lo que ellos te daban, si te lo daban. Aparte, el abuso de poder total, cómo te rebajaban como persona, cómo te humillaban, ¿no? Ante todo. Una vez tuve la suerte de una abogada, se cruzó cuando vio que me estaban deteniendo y preguntó, porque, ¿sabes qué? A los compañeros míos, más que nada a los varones, cuando los esposaban arriba del tren, antes los trenes tenían los bañitos en el furgón, se llegaban a tirar por la ventanilla de esposado, para poder volver a su casa también, porque imagínate, te dejaban en la comisaría sin avisarle a ningún familiar, nada, que vos estabas detenido, y muchos de estos compañeros tenían sus mujeres, sus hijos esperándolo, o esperando que les lleve el guiso, esperando el alimento, digamos, y bueno, se tiraban esposados corriendo el riesgo de que le pase cualquier cosa. Salíamos golpeados, pero por suerte tenemos a la mayoría vivo. Y la solución viene de la organización popular, no hay otra. Sí, nosotros hoy, mira, pudimos sentarnos a hablar con la Unión Ferroviaria y con diferentes personalidades. Nos llamaron del centro de atención al pasajero, nos llamaron de diferentes lugares donde nosotros le presentamos un documento con propuestas reales. Y tuvimos muy buena predisposición, digamos, de lo que son las personas que están responsables en este momento como cara del Estado, manejando lo que es el ferrocarril San Martín. Sí. Y bueno, así que estamos muy positivos, dándole para adelante. Nos falta muy poco. Si Dios quiere y nos sale todo bien, vamos a tener una gran noticia dentro de muy poco, que bueno, esa noticia se la voy a dejar que la haga el compañero que está responsable de los trenes argentinos, para que es algo que lo habíamos hablado. Estaremos atentos. Entonces, Silvia, ¿ya estás en La Plata? Sí. ¿Ya llegaste a Ensenada? ¿Estás en el encuentro? No, estamos en viaje. Están en viaje. No estarán viajando en tren, ¿no? No, en colectivo. No, porque de hecho el tren creo que no está funcionando. No, claro, sé, porque yo no soy de esta zona. No está funcionando un colectivito. Claro. Y San Martín va de Retiro hasta, hoy tiene la extensión hasta Cabret. Con los trenes nuevos se dieron 2 estaciones más, que también eran 2 pueblos que teníamos hermanos que eran del mismo distrito mío de Pilar, pero que estaban aislados por el simple hecho de que el tren no llegaba. Así que hace un año volvió el tren a Cabrel, que es muy utilizado porque hay mucha gente que va para Opendoor también. Así que bueno, Silvia, te agradecemos por esta comunicación, la verdad que muy interesante, hablaríamos un rato largo. Este es un mundo muy muy desconocido, que no, y que uno, por lo menos en lo particular, no, yo me subo cada vez al tren y veo que cómo se juegan la garganta, la voz y el cuerpo en cada salida, en cada entrada, y es algo que es, no sé si una vocación, pero hay que sentirlo mucho, vivirlo y saber que si no salís con todo, no llenás el plato. Sí, mirá, con respecto a eso que vos decís, yo te digo, yo de los 7 años que vendo en los trenes, y vos sabés que hoy tengo 36 años y tengo varices en toda la pierna, desde el empeine, toda la pierna completamente, por el hecho de caminar tanto y también el movimiento brusco que hacían los trenes anteriores, porque este tren nuevo es más cómodo, ¿viste?, para trabajar. Pero sí, el movimiento brusco que hacían los trenes anteriores también nos fue debilitando, no solo yo, varios compañeros tenemos problemas en las piernas por el trabajo. Pero bueno, fue la única manera de que mis hermanos puedan terminar la escuela, de sostener la olla todos los días, la vestimenta, lo básico, ¿viste? Y de sobrevivir día a día. Silvia, te mandamos un fuerte abrazo, probablemente nos crucemos a la tarde, y bueno, probablemente cuando los trenes reconozcan a los trabajadores del tren, justamente estaremos comunicándonos de vuelta para celebrar con ustedes. Que no va a faltar mucho. No va a faltar mucho, un fuerte abrazo. No va a faltar mucho porque venimos, gracias a Dios, venimos dando pasos gigantescos, muy acelerados, con todo el optimismo y aparte con todos los compañeros predispuestos para que esto sea posible también. Así que bueno, Silvia, un fuerte abrazo y la verdad que alienta mucho esta fuerza que traen y cómo vienen ganando esta lucha de los trabajadores de base que todos los días se levantan y dan la batalla en los trenes de nuestra querida Argentina, que cada vez son más, por suerte. Así que bueno, mucha fuente de trabajo también quería, que se genera. Sí, decime. Quería decirte algo a todos los oyentes que están escuchando en la radio, que nosotros le servimos, digamos, somos como un servicio, ¿no? Porque el pasajero no se tiene que bajar del tren ni nada para a veces tomar una gaseosa, un café, poder hacer un consumo que esté en el momento necesitando. A veces tenés de comerte un caramelo y es el momento que pasa el vendedor, que gracias a todos los pasajeros que han transitado todos los trenes a lo largo de la historia, nosotros podemos salir adelante y que nuestros hijos tienen todo nuestro apoyo hasta el último día para poder seguir adelante en sus estudios y que no sea que el hijo de vendedor siga siendo vendedor eternamente. Si, obviamente, si quiere, como mi hijo mayor, ser vendedor, bienvenidos. Con orgullo. Pero que están las posibilidades abiertas gracias a todos esos pasajeros que hoy están escuchando. Le agradezco de corazón, porque sin ellos no hubiese sido posible que nosotros pasemos la crisis más grande de la Argentina. Silvia, un fuerte abrazo ahora sí, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Pasaba entonces Silvia Palmieri, que es la vocera de... Mamá está presa porque mamá fana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.